Te estaba aquí esperando desde algunas horas ya. Y te quiero hablar, es justo y necesario, pues ya no resisto más. Después de mucho pensar, amor, ya he decidido que me tengo que alejar de ti. Lo he intentado todo ya y tú no correspondes. ¿Qué más puedo yo esperar de ti? No volveré, es muy tarde, prefiero la soledad. Amor, no volveré, no volveré jamás. No volveré, es muy tarde, pasó mi oportunidad. No perdamos el tiempo, ya no volveré jamás. Sé que pronto olvidarás, después de todo tú nunca entregaste el alma como yo. Qué profunda decepción hoy siento al despedirme de quien nunca igual correspondió. Me cansé de tanto hacer cositas que pensé te volverían a enamorar de mí. Qué estúpido fui. Mejor me marcho ahora, a ver si pronto me olvido de ti. No volveré, es muy tarde, prefiero la soledad. Amor, no volveré, no volveré jamás. No volveré, es muy tarde, pasó mi oportunidad. No perdamos el tiempo, ya no volveré jamás. Después de...